cumplió tu hermosura, mi Anita Santibáñez. No es ilegal enamorarse. Porque el amor ha llegado a nuestra vida, Casti. Me he enamorado de ti, amorcito. Tu linda carita, tus lindos ojitos, tu linda sonrisa me ha cautivado. Yo te amaré, aunque te vayas muy lejos, siempre, siempre te buscaré.